Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidos sean todos a una emisión más de La Ensalada. Estamos en vivo transmitiendo desde Radio Universidad Veracruzana y a voz y ritmo de Juan Luis Guerra. Pues ojalá que llueva café, porque en esta ocasión aquí en La Ensalada estaremos hablando sobre el café desde el punto de vista gastronómico, organoléptico, desde el punto de vista agroecológico, feminista y también pues desde el punto de vista de cada uno de nosotros como consumidores de este grano que es una maravilla. Sin duda, pues es una de las especies que más importan en el campo mexicano, que tienen una relevancia y que ya han hecho café, digo, y han hecho cultura, o sea, la cafeticultura. Estará con nosotros, distintas personalidades, gente que se dedica a, desde sus campos de acción, a poder brindarnos un servicio, ya sea desde un restaurante o desde el campo o desde la catación. Entonces, pues si usted quiere comunicarse con nosotros, recuerde que lo puede hacer al 2281-0404-77 y el teléfono en cabina es 817-5115 y 817-5117. A nombre de todo el equipo que hace posible La Ensalada, les doy la más cordial bienvenida. Estoy hablando de Ceci, Berta, Sari, Miriam, Dani, Antulio, Sol y Joel Bonilla, que en esta ocasión está operando para todos nosotros. Lupita Pecero también se encuentra aquí en La Ensalada. Ella es química. ¿Cómo se llama tu carrera? Química farmacobióloga. Química farmacobióloga. QFB. Química farmacobióloga. Bienvenida, sí. Lupita. Y bueno, pues como vamos a hablar de café, en esta mañana, antes de entrar al aire, escribí una décima para todos ustedes y para todos los cafeticultores. Y la verdad, en esta ocasión sí se la quiero dedicar a mi abuela, que en paz descanse, mi abuela Eufemia, porque ella fue cortadora de café. De cereza a pergamino y de verde hasta tostado, el café ya se ha trillado y la taza es su destino. Cuando en el monte camino por la senda natural, en la trama vegetal descubro la brillantez de los granos de café endulzando el cafetal. Esto es La Ensalada, comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y estos son los ingredientes de esta ocasión. La chef María Alejandra Ramírez Moreno está aquí ya en el estudio y nos hablará de su libro Gastronomía al Café. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, buen día, muchas gracias, bien. Oye, pues nos vas a hablar sobre este bello libro que tú escribiste, ¿verdad? Sí, es un libro, está compuesto de 50 recetas, de las cuales 40 son de mi autoría, uh-huh, y 10 son de chefs colaboradores que desde otros estados de la República estuvieron experimentando con café de Veracruz. Entonces, uh-huh, pues es un libro lleno de sazón, lleno de anécdotas, porque me gustó mucho tu décima. Ay, y sobre todo que la dedicaste a tu abuelita, porque justamente en este libro vienen anécdotas de una familia cafetalera, que como la mía hay muchas. Entonces, bueno. Bueno, por aquí vamos a estar compartiendo algunas recetas. Exacto. Más adelante, para que a todos los que tal vez no hayan desayunado el día de hoy sepan qué puedan desayunar o qué puedan comer más adelante, bueno, pues aquí tenemos algunas alternativas. Y aprovechando que estamos hablando de desayunos, es una costumbre y una tradición que todos nuestros invitados nos comenten y nos compartan qué fue lo que desayunaron el día de hoy. Alejandra. Ok, bueno, yo desayuné fruta y café. Ah, qué café rico. Con leche, sí. Evidentemente no podía faltar, ¿no? Sí, un café con pan. Lupita Pesero, ¿qué desayunaste el día de hoy? Yo desayuné frutita y unos huevos revueltos. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué rico! Muy bien, ¿y usted qué desayunó? Compártanoslo. Si usted... Ah, por acá nos dice nuestro operador que café. Y compártanos. Si usted también se tomó su tacita de café o algo más, compártanoslo. 2281-0404-77, el WhatsApp que tenemos para todos ustedes. Y yo voy a decir algo. La verdad es que poco tomo café. Yo creo que contadas son las veces que lo he tomado. Pero uno de mis cafés favoritos lo hace Fem Café. Y más adelante vamos a hablar justamente con Gisela Illescas. Ella es agroecóloga, feminista e integrante de Fem Café. Y más adelante también haremos enlace telefónico con la catadora y roster Abril Solís. Ella es la encargada de Casa Trinidad. Haremos este enlace hasta la Ciudad de México. Y en la receta, pues tendremos un platillo elaborado con café, como ya se los habíamos contado, por parte de Dulce Naranja Dulce, que es uno de tus proyectos, Alejandra. Sí, ese es mi restaurante, Dulce Naranja Dulce, ubicado en el centro de Coatepec, Miguel Lerdo número 3. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos aquí en la línea a Gisela. ¿Me escuchas, Gisela? Dejar un mensaje. Ay, no. Marque la tecla. Que dejemos un mensaje después del tono. Muy bien. Bueno, pues más adelante nos estaremos comunicando con ella. Ya nos vamos de lleno a nuestra entrevista para hablar sobre el café y sobre este bello libro, Gastronomía al Café, con la chef Alejandra. Adelante. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Muy bien, como ya escucharon, aquí está en el estudio nuestra chef María Alejandra Ramírez Moreno, que viene de familia cafeticultora, que pues a través de la gastronomía, diría yo, que has transmutado, has incorporado también tu cultura, tus raíces familiares y de Coatepec en algo exquisito que es también la comida. Y oigan, y para todos los que nos están siguiendo ahorita en Facebook Live, por favor, Lupita, nos trajo Alejandra, bueno, dinos y compárteles, ¿qué fue lo que nos trajiste en esta ocasión para nosotras? Bueno, para de postre del desayuno les traje unos tamales de café, son unos tamales dulces, tienen canela, piloncillo y el café, y dan un recuerdo a ese café de olla delicioso. ¡Uy, qué delicia! Muchísimas gracias, ni modo. Pues si estuvieron por acá se los compartiríamos, pero bueno, tendremos que... esforzarnos y hacer el sacrificio de comer estos ricos tamalitos a base de café. Alejandra, por favor, en lo que vamos aquí, ya oliendo y degustando, experimentando con el tamal, cuéntanos sobre, primero, quién eres tú, ¿no? O sea, que le compartas a nuestro público quién es Alejandra. Ok. Bueno, gracias por la invitación. Buenos días, mi nombre es Alejandra Ramírez Moreno. Como comentas, soy de una familia cafeticultora, soy la cuarta generación. Mis abuelos, mis bisabuelos se dedicaron al café de ambos lados, tanto de la producción como también a la fabricación de máquinas para el proceso del café. Entonces, pues el café forma parte de mi vida desde muy pequeña, crecí en este ambiente y pues... echó raíz en mí y y como lo comento en el libro, en muchas familias cafetaleras, porque hay que mencionar que alrededor de este grano se forma toda una cultura, no solo en Coatepec, también en la región. Y bueno, de eso trata el libro, de toda esta región cafetalera que hay en Coatepec, y bueno, no nada más en Coatepec, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, Sí, claro, ¿no? Estamos hablando de una biorregión que traspasa fronteras políticas, ¿no? Que es como se trazan los estados en esta ocasión. Bueno, así es como se hace de manera, pues, ya histórica. Y sin duda, el café tiene que ver con más espacio que el delimitado, ¿no? Por una región. Y en este caso, Alejandra, ¿qué ha representado para ti nacer de una cuna de cafeticultores y ahora ser una chef? Bueno, la verdad es que conocer el café, todo su proceso desde muy pequeña me permitió conocerlo de una manera muy natural, uh-huh. Pues muy, muy limpia, muy de trabajo, también de diversión, lo que para mí eran, pues, y de día de campo a la finca, para mis papás era trabajo, para claro. mí era estar jugando con el café cereza, y bueno, todo fue de una manera muy dinámica. Uh-huh. Después descubro este amor por la cocina, y más adelante gastronomía surge de querer escribir algo sobre la gastronomía regional, y es, aunque es muy rica, pues yo creo que hay un ingrediente muy importante, muy diverso, y ese ingrediente es el café. Entonces comencé a experimentar con el café, incluyéndolo en la gastronomía. Postres con café hay muchos, pero lo que sí casi no encontramos son recetas saladas con café. Sí, es cierto. De hecho, hasta de repente sonaría como raro que haya un platillo fuerte a base de café. Sí, y la verdad es que el café como ingrediente le da mucha profundidad a los platillos, mucho uh-huh. carácter, y es muy versátil porque va muy bien con carnes rojas, con mariscos, con pollo, con carnes blancas, con vegetales, y bueno, al final obtenemos resultados como una barbacoa de café, que es la receta que vamos a compartir. ¡Qué delicia! Barbacoa de café. Sí. ¡Qué rico! Pastas con café, y bueno, codornices. Ajá. Y algunos platillos. También sucede algo muy importante, es que normalmente el café nosotros lo tomamos al final de la comida, uh-huh. ya con el postre. Sí. Y ahora no, ahora el café puede estar en un plato fuerte, en una sopa, en una entrada. Entonces, bueno, jugamos con todo este, con todas las posibilidades que nos da, y claro, que es muy sencillo hacerlo. Uh-huh. Es ahora conocer el café como ingrediente, porque tiene su chiste, tampoco es como espolvorear café. Sí, y sí, ya. Sí, me imagino. Y sobre todo para hacerlo con mucho respeto, que no se nos amarguen los platillos. Que no opaque tal vez el sabor del café a los otros ingredientes, me imagino, ¿no? Claro, es un sabor muy fuerte, entonces hay que usarlo con mucho cuidado, con respeto, sobre todo para que no pierda las cualidades que tiene desde la taza. Claro. Saludamos a Giovanni, que también es un paisano tuyo de Coatepec, estudiante de biología, con quien estoy trabajando en Ixhuacán de los Reyes, también haciendo ahí un bonito rescate biocultural a través de la gastronomía. Y nos dice que nos está escuchando junto con su amigo Jorge y Beto, que también mandan saludos aquí desde la radio. Y ahora sí tenemos a Gisela Illescas aquí en al teléfono, ¿verdad, Gisela? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, iniciando la cosecha de café con mucha esperanza, todo muy bien. Ay, qué bonito, esa palabra de esperanza al lado de la palabra café, me parece fabuloso. Sí, la verdad es que para nosotros las familias campesinas el café significa no solo parte de nuestra identidad cultural o biocultural, sino también pues es una tradición, es algo que nos da arraigo y sobre todo también que nos da esperanza en estas épocas de cambio, ¿verdad? Claro, sí. Hablando, ¿no?, que ya estamos estrenando el inicio de la Cuarta Transformación, pues también sabemos que desde las familias cafeticultoras siempre ha habido esto que tú mencionas, ¿no?, la esperanza. Y bueno, para quienes apenas están sintonizando Radio Universidad Veracruzana, están escuchando a Gisela Illescas Palma. Ella es agroecóloga, feminista e integrante de FEM Café. Oye, con todo esto, desde la agroecología, desde el feminismo y desde esta alianza y este grupo que tienen como uno de los productos es el café feminista, cuéntanos por favor de tu trayectoria, ¿qué representa para ti pues estar en todos estos ámbitos? Pues fíjate que más que nada nada, primero es como reconocer la identidad de la que uno parte, ¿no? Entonces, yo tengo el arraigo campesino desde mi abuela, que fue parte importante en mi vida. Ella ya falleció, mi abuela Dominga, quien desde pequeña me llevaba a los cafetales, e incluso, como no había caminos, nos teníamos que quedar a dormir en el cafetal de un día para otro, fines de semana, para no regresar hasta el pueblo, sino poder aprovechar el día. Wow. Entonces, uno, creo que todas esas vivencias que hemos tenido en el campo son lo que va recreando las diferentes identidades que se van conformando en uno misma. Entonces, en el caso de pues ser campesina, es un arraigo que tengo de tradición familiar. Después, cuando tuve la oportunidad y el privilegio de estudiar, que no todas las mujeres lo tienen en este país ni en el estado, pues la agroecología me permitió también reconocer la crisis ambiental que vivimos y cuáles son las estrategias que se pueden diseñar para mejorar la vida de las familias, de las comunidades, no solo rurales, sino también urbanas. Entonces, a lo largo de casi 20 años he estado trabajando en el sector rural, principalmente con familias de café, diseñando diferentes estrategias con la apuesta de que se puede tener una vida digna, una vida plena, una vida feliz, siendo familias campesinas. Y también reconocer esa identidad que como mujer tengo, y que entonces también me permite posicionarme políticamente en la sociedad por la lucha por los derechos de las mujeres, los derechos ambientales, económicos, sociales, culturales. Híjole, Gisela, de verdad que desde que te conozco, porque ya has estado en algunas ocasiones aquí ya de manera presencial en La Ensalada, y bueno, desde que sabemos que hay algunos lazos familiares que nos unen, justamente eso, saber de una mujer que y una persona, un ser humano, que siento que una de las palabras que te pueden definir es la congruencia, porque desde tus ámbitos familiares, todo esto que nos estás comentando y compartiendo es una realidad. La sustentabilidad se puede vivir, la igualdad y la equidad se puede vivir. Cuéntanos un poco de tu dinámica familiar, y aprovecho para mandar saludos tanto a tu esposo como a tus hijas. Pues fíjate que un poco lo que dice la coherencia y la congruencia es algo importante, ¿no? Yo desde hace 5 años decidí ya no trabajar fuera, sino vivir lo que tanto había promulgado, de que se podía tener una vida digna siendo campesina. Entonces ahora mi principal actividad económica es la producción del café. Con mi esposo producimos café orgánico y de especialidad. También tenemos producción de flores. Y también tenemos, cuidamos y rescatamos abejas nativas. Qué bien, qué maravilla. Vivimos en nuestra pequeña parcela de café. ¿En dónde se encuentra tu parcela? En la localidad de Tenango, del municipio de Izhuatlán del Café, Veracruz. Ay, qué maravilla. Y por último, Gisela, si nos pudieras compartir un poco sobre este proyecto de FEM Café. Fíjate que FEM Café surge después de un proceso digamos, de desarrollo agroecológico de la región cafetalera aquí en donde estamos, pero lo que intentamos con FENCAFÉ es visibilizar el aporte que las mujeres hacemos en la cafeticultura. Es decir, sin nosotras, sin las mujeres, no podría haber producción de café, porque para que nuestros compañeros puedan ir a la parcela, nosotros necesitamos, o más bien no necesitamos, sino que llevamos a cabo labores de cuidado que hacen y que subsidian al sistema productivo cafetalero. Uh-huh. Y lo que hacemos con café es visibilizar estas actividades que como mujeres hacemos y reconocerlas económicamente a través de la venta de un producto. Lo que hemos visto a lo largo de estos años es que han ido cambiando las relaciones de poder en el hogar, y que ahora los compañeros son más corresponsables en el trabajo de cuidado con sus familias, ¿no? Y que las mujeres pues van también teniendo un poco de mayor autonomía económica, y vamos juntos caminando en la igualdad de los derechos humanos. Exacto. No, pues qué bonito, y ojalá que todos los que te están escuchando en estos momentos y que ya tengan conformadas estas pues su familia, puedan al escucharte reflexionar sobre cómo es que vivimos en pareja y en familia. Muchísimas gracias, Gisela y Yescas Palma, agroecóloga feminista, integrante de FENCAFÉ. Que tengas un bonito día, Gisela. Muchas gracias, bendiciones para todos y todas. Muchas gracias. Esperemos que pronto andes por acá en La Ensalada también, ya en vivo y a todo calor. Claro que sí. Sale. Un abrazo fraterno. Nos vemos. Un abrazo. Bueno, pues seguimos aquí en La Ensalada platicando, como ustedes lo ven, de café, y el café que es una especie que no está para nada desligada de las personas que lo producen, ¿no? Estamos hablando ya de familias, estamos hablando de esos núcleos culturales que son muy importantes. Y bueno, pues seguimos aquí hablando con Alejandra, que nos quiere compartir algo. Al escuchar a Gisela, nos quieres compartir algo que también viene en tu libro. Sí, así es. Aquí en el libro, como te comentaba, hay varias anécdotas y varios apartados. Uno de ellos se llama Cocinando en la Finca. Uh-huh. Y escuchar a Gisela, la verdad, me entusiasmó mucho escuchar las palabras como esperanza, ¿no? Entonces, quiero compartirles una parte del libro. Y claro. Dice, ir a la finca me resulta una experiencia única. Aire fresco, hojas verdes e ilusiones. Me llena de energía caminar por sus surcos, cortar café, platicar y escuchar los sonidos de la naturaleza. Estar allí es dejarme guiar por el tiempo que marca el sol y no el reloj. Es perderme en esa inmensa riqueza natural. Puedo decir que detrás de todo ese maravilloso marco natural hay mucho más. Detrás del trabajo de la tierra y el café hay familias, planes, ilusiones y sueños que avanzan solo al ritmo del tiempo de la cosecha. Nuestro deber entonces es cuidar de las plantas a diario, buscar que tengan la sombra necesaria para no quemarse y el claro suficiente para crecer con la luz del sol. Podar la maleza para que los cafetos crezcan grandes y sanos es indispensable. Protegerlos de las plagas y estar pendientes de nutrirlos también, porque con cada fruto maduro todos ganamos, tanto el cortador como el productor y el comerciante de café. Antes solía decirse que muchas casas eran hechas con granos de café, porque muchos de los que habitamos en esta región vivimos de su producción, cuidado y proceso. El café es importante en la vida de todo coatepecano. Lo trabajamos, lo producimos, lo bebemos. Es cierto que no todo el camino de quien vive del café es fácil. Por el contrario, la mayor parte del tiempo lo transitamos a la expectativa de la voluntad de la naturaleza y confiamos que esta sea buena. Hay un dicho por ahí que versa: son necesarias 100 lecciones para conocer el café y una se aprende cada año. Así de complejo y apasionante y maravilloso es el mundo de los cafetaleros. Hay sacrificios y preocupaciones, pero también recompensas, alegrías, hay incertidumbres, pero también unión y confianza. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, de verdad que este libro entonces trasciende la receta gastronómica, que de repente podría llegar a ser un libro, pues sí, práctico, operativo, pero en este caso va con un espíritu y va con este tipo de lecturas. Sí, la verdad es que ese tipo de texto le contextualiza uh-huh. las recetas, porque, bueno, la gastronomía es el reflejo de una cultura, uh-huh. y aquí estamos hablando de la cafeticultura, y de una gastronomía que surge desde la finca, que surge del café tostado. Hay recetas, y me encantó que lo primero también que mencionó Gisela, ya es tiempo de época de cosecha, ¿no? Y sí, todos felices, exacto. Y todos alegres, y ahorita, bueno, hay cerezas en el campo. En este recetario también vienen algunas recetas con café cereza. Con café cereza, para quienes no saben o no están tan involucrados con la cafeticultura, ¿se nos pudieras decir qué es el café cereza? Claro, el café cereza es el fruto maduro del cafeto. Así es como se corta, se le llama cereza por la similitud con esta con fruta. Con la cereza, ajá. Sí, es. Oye, y para quienes están, pues no nos están siguiendo en el Facebook Live y no pueden ver tu libro, ¿cómo lo describirías? Híjole, bueno, es la unión de dos grandes pasiones. El alma de este libro es la gastronomía y el café, no se dice más. Creo que es eso, un libro con alma, un libro que está lleno de vida y que eso lo transmite pues todas las historias, todas las anécdotas. Y aparte es un libro que nos reta, que nos llena de retos a bueno, ya lo leí, ahora voy a probarlo, ¿no? Claro. Porque es muy diferente tomar café a comerlo. Claro, sí, entonces, me imagino. Es una nueva puerta que se abre para que disfrutemos el café de otra forma, uh-huh. para diversificar su consumo, para hablar sobre el campo, para hablar sobre todas estas realidades que se viven en el tema del café. Qué maravilla, de verdad que no quiero ni siquiera hablar porque todo lo que me estás diciendo me conmueve, de verdad, y también lo que comentaba Gisela, y justamente haciendo este enlace con Gisela, ella también comentaba de lo importante que es caminar junto a la pareja, y para mí también es un honor recibir aquí en el estudio de La Ensalada a Eric Daniel Ansúrez González. Él es chef y él tiene un restaurante que se llama Ocean. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias. Y bueno, lo presento así, con ese preámbulo de caminar juntos, porque ustedes dos son esposos. Sí. Entonces, cuéntenos, y los dos chef, además, ¿no? Sí, hablamos el mismo idioma. Ajá, qué bonito. Cuéntenos un poco de esta relación tan nutrida, sin entrar en temas privados y demás. Digo, si quieren también se vale. Aquí se habla de todo en La Ensalada. No, pero sí quisiéramos que nos platicaran, cómo es que, ustedes llevan su relación en este andar y caminar juntos. Bueno, pues ahorita, o sea, padrísimo. Primero por la oportunidad ahorita con la... Con el libro, ¿no? El nuevo proyecto. Exactamente, sí. ¿No? Y también agradecido por ser parte de entre esos 10 colaboradores que tiene el libro Chefs Invitados. Pues también me dijo que me tocaba hacer mi parte con una receta. Y pues la verdad, este libro es una culminación de mucho trabajo, ¿no? Muy padre. Y ahorita en la labor, pues también como esposo, pues apoyando, ¿no? Apoyando en todo, en ir a, como tú, dándonos la oportunidad de presentarlo en este programa. Y pues... En la presentación del libro, ¿no? Acompañar. Me imagino que también estuviste por ahí, sí, acompañando es, en es, todo, ¿no? En todo lo que pueda, pues ahí estamos apoyando. Inclusive ahorita ya en el viernes, sábado, que es la cena de degustación, pues empezar a hacer los preparativos para conjunto. Que todo quede muy bien, ¿no? La gente quede muy satisfecha. Muy bien, qué bonito, ¿no? También, además del amor, bueno, tal vez dentro del amor está la admiración, y esto es lo que yo percibo aquí entre ustedes dos, mucha admiración, mucho apoyo, de potenciar, ¿no? Como los proyectos de cada uno y en conjunto. Vamos ahora sí a la sección de la receta, porque Alejandra nos va a compartir, evidentemente, algo que viene aquí en su libro. Recuerden que estamos en vivo, totalmente en vivo desde La Ensalada. Nos pueden llamar por teléfono al 817-5115 y 817-5117 o el WhatsApp 2281-040477. Nos vamos a nuestra sección de la receta. Súbele a la lumbre. Toma lápiz y papel. La receta. Listo. Bueno, la receta que vamos a compartir hoy es la barbacoa de café. Es justamente una receta que está en la sección de Cocinando en la Finca. Los ingredientes son 8 chile guajillos, 5 dientes de ajo, una cebolla, 1 litro de jugo de naranja, la ralladura de 2 naranjas, 1 kilo de pierna de cerdo, una pizca de comino, 5 hojas de acuyo u hoja santa, como se conoce en otros lugares, 8 hojas de aguacate, 8 hojas de pimienta y algunas hojas de plátano para envolver. También necesitaremos nuestro ingrediente principal, que son 4 cucharadas de café molido fino. Procedimiento: vamos a hervir los chiles sin semillas, retirándolos cuando estén suaves, y los vamos a reservar. Asamos los ajos, la cebolla y lo licuamos con los chiles y otra parte de la cebolla con el jugo de naranja. Mezclamos con la carne, el comino y la ralladura de la naranja. Lo dejamos marinar durante toda una noche en refrigeración. Al otro día vamos a asar unas hojas de plátano para evitar que se rompan y las vamos a poner en una olla haciendo un fondo en la cazuela. Colocar una rejilla en el fondo y encima las hojas de plátano sin que toquen el fondo, porque abajo vamos a poner agua para cocerlo a baño maría. Acomodar las hojas de plátano hasta tener un cuenco, vaciar en ellas la carne marinada y envolver perfectamente con las hojas de plátano y tapar la olla. Lo vamos a dejar cocer durante 3 horas y lo vamos a destapar. Al final vamos a agregar el café y lo vamos a dejar cocer por 15 minutos más. Es importante en esta receta y en muchas otras saber que el café no puede estar mucho tiempo a temperaturas elevadas para que no se amargue y para que no se queme. Entonces es por eso que en esta receta lo agregamos al final de la preparación. Muy bien, qué delicia, ¿eh? Está muy rica. De verdad, qué rico, qué rico. Ojalá que todos hayan, justo como lo dice la entrada de nuestra sección, hayan tomado lápiz y papel para poder replicar esta receta que está incluida en este libro de gastronomía al café, Coatepec, Veracruz, de nuestra querida chef, que en estos momentos está con nosotros, Alejandra Ramírez. Y de... pues de la gastronomía nos vamos ahora a la catación y está aquí en al teléfono la catadora y roster Abril Solís de Casa Trinidad. ¿Cómo estás, Abril? ¿Cómo y dónde estás? Hola, muy bien, pues trabajando aquí en la Ciudad de México. ¡Ay, qué bien! Oye, pues de verdad muchas gracias por aceptarnos esta llamada, este enlace telefónico aquí en La Ensalada. Y nos gustaría que nos platicaras, antes que nada, ¿cuál es tu sentir sobre el café? ¿Cuál es la pasión que te mueve? Pues muchas gracias por la invitación, es un gusto. Y bueno, pues el café es un estilo de vida, es una forma de ver... no solamente la parte de la bebida como tal, sino tiene que ver con la parte de la producción, con la parte de la transformación, con la parte de preparar las bebidas, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que el café es un mundo increíble de sabores, aromas, sensaciones de todo tipo, olfativas, sensaciones gustativas, o sea... táctiles, realmente es toda una experiencia. Entonces, una vez que te dedicas a esto y que encuentras que esto es tu pasión porque fuiste llamada para esto, la verdad es que es algo que no puedes dejar de hacer. Uh-huh. Sí, sí, y bueno. Por lo menos ese es mi caso. Sí, es tu caso, ¿no? Ya llevas varios años en este camino del café. Sí, sí, ya son más de 17 años. Wow, no, pues sí, ya. Ya es bastante el camino que se ha trazado. Y nos gustaría que nos compartieras, aprovechando que estamos hablando de la zona veracruzana, escuchamos a Gisela de Fem Café, que está en la zona de Ixhuacán de los Reyes, y la chef Alejandra, que viene de Coatepec, si nos pudieras dar tu opinión respecto al café de esta zona. Pues mira, el café de Veracruz es uno de los más... prestigiosos que hay en México. Cada uh-huh. zona tiene cafés diferenciados, cafés de muy alta calidad, y una de las características más importantes de los cafés que yo he probado de Veracruz, pues tiene que ver con la limpieza en su taza, tiene que ver con lo brillante que hay en su taza. Uh-huh. Me refiero a esta parte de la acidez. Hay algunas ocasiones en que se confunde acidez con algo negativo, pero en realidad la acidez es la parte que le da como toda la lo brillante a un café en boca. Entonces, Veracruz es el estado que más premios de tasa de excelencia tiene a nivel nacional. Tiene cafés con unos puntajes altísimos. Hay una gran institución de investigación en el estado de Veracruz. Hay productores completamente comprometidos con la calidad. Entonces, verdaderamente me parece que la cafeticultura del estado es un ejemplo a seguir para varios estados de aquí de la República. Ay, muy bien. Pues qué bueno saber... con qué es lo que contamos, ¿no?, en esta región, y justamente, y bueno, seguramente en otras regiones también tendrán sus cualidades y calidades. Abril Solís, sí, catadora. Cada región tiene lo suyo, ¿no? Tú sí. Tienes un proyecto que se llama Casa Trinidad. Sí, Casa Trinidad es una tostaduría de pequeños lotes de cafés diferenciados, cafés especiales, y bueno, pues es un lugar donde La idea es darle al café su mejor vestido para poder ser disfrutado. O sea, no se tuesta en claro, medio y oscuro, sino se le busca como toda la complejidad del café y poder lograr con el tueste hacer que esas virtudes resalten en taza, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso es una cafetería, por eso es una tostaduría de autor, porque en realidad la idea es que el café pueda lucir al máximo su potencial, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos. Sabemos que es poco el tiempo, pero también sabemos que tú ya estás trabajando ahí en tu proyecto, en Casa Trinidad. ¿Y cómo ves que Alejandra tiene este libro de gastronomía donde hay platillos fuertes a base de café y justamente vas a hacer degustaciones, ¿verdad? ¿Cómo ves, desde tu punto de vista, Abril, que haya este tipo de iniciativas? Pues mira, a mí me parece que el hecho de tener el maridaje de diferentes cafés con diferentes platillos es algo que hace falta en el país. Es un ejercicio que yo he hecho durante algún tiempo, pero llevarlo hasta la parte de la gastronomía a veces es un poco difícil. Y el hecho de que una chef se dedique a esto, la verdad me parece increíble, porque te puedes encontrar con tantas maravillas en tu paladar que de verdad hace que tu forma de ver el café sea por completo distinta. Claro. O sea, pasa de ser solamente una bebida de las mañanas a ser de verdad un estilo de vida. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Nuevamente lo reitero y te mando un abrazo, un apapacho y que estés muy bien allá en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias, hasta luego. Pues bueno, seguimos aquí en La Ensalada. Ojalá que todos ustedes que nos están escuchando, pues también nos puedan compartir cómo es que viven la experiencia del café. Y desde el Facebook Live nos está siguiendo Juliana Ronzón, dice, qué emoción, qué bonito tema. Y Adriana Comte, qué linda blusa, saludos Itla. Es que para quienes no están viendo, traigo una blusa jarocha amarilla. Pero bueno, el caso es que ahorita Lupita Pecero, pásame por acá el Facebook Live, nos va a compartir algunos datos oficiales sobre el café. Sí, bueno, para resaltar un poquito la importancia del café, ahora sí, unos datos oficiales de la Zagarpa de este año. México es el 11º productor mundial de café. La producción que tiene México o que hace en el año representa el 2.4 del total mundial. Y aquí en México se emplea más de 500,000 productores de 15 estados diferentes y participan más de 480 municipios. Uh-huh. La variedad genética que más se produce en México es la arábica. Y los principales estados que producen café es Chiapas, con el 40% del volumen nacional. Después viene Veracruz, somos el segundo estado que produce café. El primero es Chiapas. El primero es Chiapas. Ok, segundo Veracruz. Ajá. Y el tercero es Puebla. Puebla, órale. Ajá. Ahí Puebla y Oaxaca, los dos, ahí van. Muy bien. México destina el 3.4% de todo lo que hacemos para un tipo especial de café, que es el que hacemos, de la arábica. Exportamos 28,000 toneladas de café, 53% se va a Estados Unidos y todo lo que resta se va a la Unión Europea y a Japón, que son las partes en donde más se consume el café. Uh-huh. Bueno, pues sabemos que entonces esta especie que estamos hablando del café, pues tiene una importancia también económica, una importancia internacional y sin duda alguna también tiene una importancia en la familia, ¿no? En la cultura, que tal vez no siga como este ritmo globalizado, pero sí tiene que ver con la soberanía y la seguridad alimentaria, porque si nosotros visitamos un cafetal, nos vamos a dar cuenta que no solamente hay café. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en un cafetal? Claro, en un cafetal, bueno, sobre todo en esta región encontramos naranja, guayaba, plátano, anís silvestre, encontramos pomarrosas y bueno, esto es en esta región, pero algo que sí es muy importante y hablando del tema de exportación e importación es que Justamente muchos de quienes nos dedicamos al café, pues estamos tratando de promover su consumo, el consumo interno, y que eso pues definitivamente nos va a ayudar a todos a posicionar mejor, a que se pague mejor el café. Y bueno, eso nos va a traer grandes beneficios. Hablando sobre ese lado problemático o una situación difícil y compleja que se ha vivido históricamente y también en el presente, ¿qué nos podrías compartir? ¿Qué sucede con el café? Bueno, creo que algo muy bueno son los cafés diferenciados, los cafés de especialidad, que como Gisela y muchos otros productores pequeños están preocupados por lotes pequeños pero de gran calidad, y que sobre todo esos lotes se queden aquí en el país. Creo que eso es algo muy importante. La gastronomía del café llega también un poco, creo que, a aportar un granito de arena, sobre todo pues para mejorar el consumo del café en la región y en el país. Claro. Alejandra, tienes en puerta una invitación que hacer a todos los que te están escuchando. Sí, bueno, pues ya estuvimos hablando de la gastronomía del café y bueno, ahora los invitamos a probarlo. A probar el viernes 7 y sábado 8 de diciembre, que es este viernes y este sábado. Vamos a tener unas cenas degustación en las cuales van a estar 5 chefs de los que participan en el libro Cocinando con Café. Es un menú de 6 tiempos. El evento se va a llevar a cabo en Dulce Naranja Dulce, que está en Hernández y Hernández, número 18. Traemos unos boletos, no sé si nos dé tiempo de todavía alguna llamada y de... Sí, ojalá que sí. Tenemos 5 minutos para que se acabe el programa. ¿Y cómo ven si... ¿cuántos boletos son? Son 2. Son 2. Bueno, entonces a las 2 primeras personas que nos compartan, yo diría que 3 especies que se encuentren en el cafetal, que nos digan el nombre de las especies comestibles que se encuentren en un cafetal, se hagan acreedores a estos boletos. Sí, está perfecto. Y bueno, invitar a todas las personas que nos escuchan a estos eventos. Es el primer evento de gastronomía al café en la región. Es el primer libro de gastronomía al café en, pues yo creo que en México, y la verdad es que es una experiencia muy, pues, única. La verdad, cocinar y comer con café es algo nuevo. Entonces, bueno, vamos a probar platillos de 10 chefs. En esta ocasión solo son 5, pero va a ser una cena que va a estar de lujo. ¡Qué delicioso! ¿Me prestas tantito tu libro? Porque de verdad, tan solo como objeto, ya es, hablando en el campo semántico de lo que estamos aquí comentando, pues es una delicia. Gastronomía al Café, Coatepec, Veracruz. Fíjense que tiene, pues no sé, es algo con mucho color, tiene matas de café, tiene granos de café, tiene algunas plantas y especies que encontramos evidentemente en el cafetal, sí. Y en contraportada podemos ver las manos campesinas que han piscado el café cereza, y cuando nosotros lo ojeamos, que además es un libro de mucha calidad, encontramos recetas que para empezar me dan ganas de leerlo, ¿no? Porque luego hay libros que como que es muy pesado, ¿no? A la vista. Y este te trae una fotografía del platillo y te trae de manera bastante, diría yo, digerible, asimilable, la receta. Miren, por ejemplo, nos leyó una barbacoa, ¿no? Y aquí tenemos codornices estofadas rellenas de cuscús y obviamente tiene café. Corazones de alcachofas con piñones salteados en aceite de café. Tenemos hummus de café, crepa cafeto, tenemos, pues sí, tenemos tempura de verduras al café, tenemos, híjole, costilla con salsa barbecue de café. ¡Ay, qué rico! Y esa además, receta es de Daniel, de mi esposo. Esta es tuya. A ver, cuéntanos un poco de esta receta. Sí, pues esa es la que me tocó colaborar. Ajá. Yo ahorita me gusta mucho la cuestión de los asados. Y cuando me dijo que me tocaba hacer, colaborar con una receta, se me ocurrió combinar un asado con el café. Y esta receta, la verdad, está muy rica, muy rica. No es porque tú la hayas hecho, sino que sí está muy rica. Pero la verdad sí está riquísima. Es una costilla de cerdo que se cocina durante 6 horas. Es una cocción lenta, es a fuego indirecto en el asador. En un costado se pone el carbón, uh-huh, y al otro extremo se pone la carne, uh-huh, para que no le dé directamente, para que no se nos reseque, no se queme. Escuchen este sonido. La verdad es que rico. Está deliciosa, sí, esa costilla. Y la va a preparar para la cena, las cenas del viernes y del, uh-huh, sábado. Es uno de los platillos que vamos a tener en el menú. Muy bien. En el menú también vamos a tener platillos con café cereza para quien no ha probado el café cereza y ahora confitado o hecho mermelada. ¡Ay, qué pues delicia! Es la oportunidad. ¡Qué delicia, Alejandra! ¡Qué barbaridad! Pues muchas felicidades y muchas gracias por venir a compartir todo lo que tú sabes y lo que estás haciendo y gestionando y coordinando con otros chefs. Sabemos que son de otros lados de la República, ¿no? Los chefs que vienen. Sí, hay, bueno, ahorita van a venir de Querétaro, de Guanajuato, de Tuxpan y de aquí de Jalapa. Vamos a estar con el chef Edgar, es repostero, con el chef Daniel y una bióloga, la bióloga Claudia Moreno, también nos va a acompañar en la cena. Los boletos los pueden encontrar en Dulce Naranja Dulce y nos pueden contactar en el Facebook como Dulce Naranja Dulce y Gastronomía al Café. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¡Qué rico! Ojalá que todos los que nos están escuchando se animen a ir a esta degustación. Y además creo que es muy buen tiempo porque ya se aproxima la Navidad, la cena navideña. Y bueno, desde mi punto de vista muy personal, siento que la Navidad de repente tenemos como un esquema globalizado, si no es que estadounidense, donde tenemos que tener el pavo, donde tenemos que tener ciertos platillos y de ahí nos salimos. ¿Qué pasaría si nuestra Navidad la hacemos culturalmente significativa? Si estamos en una región donde se produce café, ¿por qué no hacer un platillo de cena de café? Claro, aparte porque ahorita es la cosecha, es el mejor tiempo del café. Sí, sí, totalmente. Oye, nos sigue escuchando aquí nuestra catadora y roster, Abril Solís, y dice, yo quiero ir a esa cena maridaje. Amiga, pues estás hasta México. Pues ojalá que también te lances para acá, ¿no? Para sí, todavía sí, tiempo. Van a venir varias personas de otras partes, de Puebla, de México incluso. Entonces, adelante, invitada. Sí, muy bien, cordialmente invitada. ¿Cupo limitado, me imagino? Sí, ahorita ya tenemos, la verdad ha tenido muy buena respuesta, pero bueno, todavía hay lugar. Vamos a estar cerrando las reservaciones el día miércoles, día jueves, para dar pues chance a quien nos escuchan. Ok, muy bien, pues muy buena invitación la que nos estás haciendo en este momento. Y bueno, yo creo que vamos a lanzar al aire, bueno, más bien, no al aire, sino saliendo del programa, vamos a lanzar una dinámica por las redes sociales de La Ensalada para, Lupita, para todos los que se quieran llevar, o dos personas que se quieran llevar estos pases que tú nos estás regalando para nuestro público ensaladero, lo pueda hacer. Ya iremos planeando cuál es esta dinámica, sí, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues ya estamos en la recta final de la ensalada. No sin antes pedirles una breve reflexión que quede germinando en los oídos de quienes nos escuchan. Bueno, una reflexión sobre el tema del café es que lo mantengamos vivo, porque hay mucho trabajo, como lo mencionaba en el texto, a veces no es fácil, está lleno de muchos sacrificios que es bueno mencionarlos y es uh-huh, justo, pero pues también hay mucha esperanza, entonces vamos a apostarle al café. Es un tiempo de apuesta. Muchas gracias a la chef Alejandra Ramírez Moreno, que es la que acaban de escuchar. Ahora escuchamos al chef Eric Daniel Ansúrez González. Bueno, una